Mire, el martes pasado estuvimos hablando acerca de que el hombre de oración desafía lo imposible. Y este último himno que cantaron los adoradores, "Para ti no hay nada imposible", me ministró de una forma tremenda. Para Dios no hay mar ni tormenta, no hay enfermedad, no importa la condición que usted tenga. Para Dios, imagínese lo más difícil en su vida, para Él eso es posible. Y hay un dicho entre los evangélicos que cuando el hombre dice "hasta aquí", ahí Dios dice, "yo comienzo ahora". Gloria a Dios, ahí comienza el Señor. O sea que ni la muerte es una limitante para el Señor. Y queremos hacer un repasito en breve de lo que se estuvo hablando el martes. Pero imagínese primero que usted es miembro de un hogar de 15 personas, de 15 hermanos y hermanas, y de repente sus padres mueren y su hermano mayor se casa y pasa a administrar todos los bienes de la familia. Él tiene que velar por usted. Pero su esposa es una mujer manipuladora y perversa. Es una mujer mala. Y usted sabe que está gastando la fortuna que sus padres dejaron para todos. Pero no solo eso. Las costumbres cambian. Tal vez se reunían a orar en la mañana y ya ella dice que no, que tienen que hacer lo que ella diga. De repente comienza a leerse la taza y a leerse la baraja en la casa. Se comienzan a invitar brujos y a hacer sesiones de espiritismo en su hogar. Usted como miembro de esa familia. Y no solamente eso, usted ve que la esposa de su hermano está traicionando a su hermano con otros hombres, que los lleva a la casa y comen en la mesa de ella, que le paga a otras personas, y a usted lo cambiaron del colegio para el liceo, le están dando lo peor, ella está favoreciendo solamente a su familia, y usted dice, pero ¿y cómo esto es posible? Y usted aguantando, y como creyente, usted está diciendo, pero ¿y cómo yo le digo a mi hermano? Pero usted ve que su hermano es un títere. ¿Qué usted va a hacer en ese caso? Pero vámonos al área empresarial, al área secular. Puede ser en su trabajo, en su empleo. De repente llegó una que se está traicionando a los compañeros y está teniendo una relación no permitida o no lícita con el jefe, y de repente ella, de ser la secretaria, pasa a ser la subdirectora del departamento. Y comienzan a cambiar todas las cosas en esa área. Y usted se siente indignado. Sí, pero aquí estoy aquí. Pero no nos vamos a ir solamente al área secular. Vámonos a ir al área religiosa. Puede ser en una iglesia que de repente usted ahí esté ahí muchos años, tal vez en el liderazgo. Y de repente llega alguien nuevo que con astucia logra seducir a los líderes o al líder. Y comienzan a cambiar de repente muchísimas cosas en la iglesia. Y dice, pero ¿y qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué yo hago? ¿Qué tengo que hacer? Esta era la situación que estaba viviendo Elías en su tiempo. Si nos vamos a la palabra de Dios, a Primera de Reyes, capítulo 16, de versículo 29 en adelante, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pueden quedarse sentados, por favor. Dice, en el año 38 de Asa, rey de Judá, Acab, hijo de Omri, ascendió al trono y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Acab, hijo de Omri, hizo lo que ofendía al Señor, más que todos los reyes que le precedieron. Yo leo Nueva Versión Internacional. Como si hubiera sido poco el cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, también se casó con Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y se dedicó a servir a Baal y a adorarlo. Le erigió un altar en el templo que le había construido en Samaria, y también fabricó una imagen de la diosa Acera. En fin, hizo más para provocar la ira del Señor Dios de Israel que todos los reyes de Israel que le precedieron. Pero también leemos aquí, en el capítulo 19, donde dice, le dice Elías al rey Acab, en el capítulo 18, verso 19. Ahora convocas de todas las partes al pueblo de Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Será, que se sientan a la mesa de Jezabel. Acá convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. Padre que estás en los cielos, te agradezco el privilegio de estar delante de tu pueblo, tus ovejas, Señor. Tú dices que los pastores solo somos administradores de tus hijos y de los talentos y dones que tú has puesto en ellas, Señor. Padre Santo, que en este día esta palabra penetre en nuestros corazones, Señor, y que no solo me hable a mí, sino a cada uno de nosotros, y que salgamos de aquí convencidos de que tú eres el único Dios, de que somos hombres y mujeres de oración, sino comprometidos contigo de que vamos a ser hombres y mujeres de oración y que vamos a desafiar lo imposible. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El martes pasado el tema fue el hombre de Dios desafía lo imposible. Y hoy yo les quiero hablar acerca de los desafíos también. Aleluya. El propósito del desafío. No solamente el hombre de Dios desafía lo imposible. Ante esta situación que le acabo de presentar, la pregunta sería, ¿qué usted va a hacer con su hermano? ¿Qué va a hacer con su jefe? ¿Y qué va a hacer con su pastor? ¿Qué actitud usted va a tomar? ¿Cómo le va a hablar? ¿Cuáles son los argumentos que usted va a presentar? Todos los cambios han requerido de que un hombre desafíe la autoridad presente. Si ustedes se miran, la autoridad de la época, ¿verdad? Todos los libertadores o independentistas. George Washington, que fue el primer presidente de Estados Unidos, cuando salen los cuáqueros de allá de Inglaterra, se van allá a Estados Unidos, América, y ellos están huyendo de la opresión religiosa que había en Inglaterra y también el problema de que aumentaron el té y estaban aumentando los impuestos y salieron de allá y se rebelan contra esa monarquía. También Bolívar, bajo la monarquía de España, donde estaban las Américas oprimidas, se levanta como el libertador de las Américas en contra de la autoridad presente. José Martí, los héroes del 30 de mayo que ajusticiaron a Trujillo, ¿por qué usted cree que le mataron? Porque la autoridad muchas veces ha sido corrompida y abusa y excede cuando está en el poder. Entonces es necesario que alguien los desafíe. Recuerdo que Sánchez, antes de matar, dijo, entro por Haití porque no puedo hacerlo por otra parte. Y dice Duarte que hay hombres que son malignos, que están atentando contra la verdad y que debe prevalecer la verdad a toda costa, aun el riesgo de su propia vida. O sea, los que desafían a lo imposible tienen un propósito claro. Estos grandes desafíos parecían ser imposibles al principio. Trujillo, ¿cuántos años tenía? 30 y pico de años en el poder y haciendo lo que quería. ¿Quién se iba a levantar a derrocar a este tirano que estaba oprimiendo al pueblo y haciendo abusos? De repente tú tenías una hija bonita y a él le gustaba, pues te la quitaba y tú tenías que dársela para que fuera su compañera. No respetaba a la esposa de ninguno, ni siquiera de sus generales que estaban alrededor de él. Entonces alguien dijo, hasta aquí este abuso. Alguien se levantó y dijo, no, nosotros tenemos que hacer algo porque esto no puede seguir así. Cuando usted ve una situación de opresión, de corrupción y de abuso, alguien tiene que pararse y decir, hasta aquí, ya no se puede más. Entonces el desafío tiene que tener un propósito claro. El de Duarte, tenemos que hacer libre a nuestra república. El de Estados Unidos, nosotros tenemos que ser independientes de Inglaterra. Tenemos que ser independientes de España, decían los dominicanos. En la guerra de la restauración. Nosotros tenemos que ser independientes. El asunto es, yo necesito libertad. Necesito que se ejerza un derecho justo. Y eso fue lo que hizo Elías. Los hombres de Dios, de oración, no desafían en su propio nombre. Ni siquiera Duarte. Duarte dijo, Dios, patria y libertad en el escudo de la bandera. En Dios confiamos. Y lo hizo también en el nombre de Dios. No desafían en su propio nombre. Desafían en el nombre de Dios. Primera de Samuel 17, vemos a David cuando se enfrenta a Goliat. David le dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, al cual tú has provocado. Gloria a Dios. Nunca hacen una causa personal, sino que saben que es una causa pública. Muchas veces tu oración va a ser personal en tu cuarto de oración, pero a veces el abuso llega a un nivel tal que tú tienes que pararte enfrente, tomar una decisión y decir, yo declaro que este abuso en mi familia no continúa más. Gloria a Dios. Y dijimos por qué el martes pasado. Ellos estaban sirviendo a Baal. Baal, hijo del dios El. Se supone que era el dios del trueno. Estaba representado por un toro. Y tomaba muchísimo nombre. Depende del lugar donde era adorado. Era adorado por los pueblos que estaban alrededor de Israel. Los fenicios fueron los primeros a introducirlo. Y muchas veces se muestra con un rayo en la mano. También los griegos lo adoptan como Zeus. Tiene diferentes nombres. Pero me llamó mucho el nombre que los filisteos le dieron a Baal. Baal Moloch. Se supone que Baal hizo algo ahí en el reino, se llenó de tinieblas y de repente hacen este dios con unos cachos y unos niños en las manos, que también era el mismo dios, el dios de la creación, y le ponen, cuando lo hacen los filisteos, con las manos abiertas, hacen en su vientre un gran hoyo donde ponen muchas brasas. Y allá, cuando ese dios estaba enojado, tenían que tirarle los niños en los brazos, pequeños, los padres no podían llorar ni decir nada. Comenzaban a cantar y a bailar para que no se oyeran los gritos de los niños. Y dice, cuando los niños eran colocados en estos brazos ardientes, hacían una mueca como una sonrisa, y se le llamó la sonrisa sárdica, porque ellos hacían este gesto y bajaban vivos al vientre de este dios Baal Moloch. Y a ese fue que Acab le hizo templo. Y pervirtió al pueblo de Israel. Pero su esposa era hija de un rey también, que le creía al dios Baal. Y el nombre del papá de Jezabel significa al que Baal protege. It's Baal. Entonces el nombre de Israel, cuando usted ve en la Biblia, el que pelea contra él, o el que pelea contra Dios, muchos teólogos dicen el que peleó contra Dios, pero también otros teólogos le han dado la interpretación, el que pelea contra él, que era el papá de Baal. Aleluya. Dice, él no hizo una declaración en el nombre de él mismo. Yo, Elías, no. Ustedes, ¿hasta cuándo se van a claudicar entre dos pensamientos? Que Baal, que Jehová. Reúneme a todos los profetas y vamos a encontrarnos en el monte Carmelo. Porque es necesario que este pueblo decida hoy quién es su Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. En segundo lugar, el desafío es para demostrar que Dios está vivo y para que el nombre de Dios no sea pisoteado. Y eso fue lo que indignó a David. Este gigante se paraba, ¡deme uno! ¡Pido uno! ¡Que se enfrente conmigo! Si yo gano, yo voy a ser, y mi pueblo, el vencedor, y ustedes van a ser nuestros esclavos. Ahora, si él me gana, nosotros seremos esclavos de ustedes. Y todos los días pedía uno. Y David, un muchachito que estaba acostumbrado a tener una intimidad con Dios, que Dios le había dado fuerza cuando estaba cuidando las ovejas, de matar un oso, de matar un león, llega de repente allá al ejército, porque lo mandaron un muchacho demandado a llevarle higos, pan y harina allá a sus hermanos. Cuando está allá, escucha a este grandulón bravucote que dice, déjame uno, ¿dónde está el Dios de ustedes? No aparece un hombre que pelee conmigo. Pero estamos hablando de un tipo. ¿Cuántos pies tenía, pastor? Más grande que Michael Jordan. Imagínese, tal vez el triple de su peso. Dice que el arma de Goliat la cargaban más de 12 hombres de lo que pesaba. Imagínese usted, hombre de guerra, no estoy hablando en clenques, no. Hombre que estaba en el gimnasio y que 12 hombres con esa espada. Y este muchachito indignó tanto a su hermano mayor que dijo, yo sé a lo que tú has venido a burlarte de nosotros, porque cuando tú vas a desafiar lo sobrenatural, cuando tú vas a desafiar lo imposible, lo primero que te van a atacar son los de tu propia casa. Santo. Elías se quedó solo. Yo solo he quedado, el único profeta que está aquí, que tiene que dar la cara y ponerse los pantalones, soy yo. Por eso llévamelo allá, él sabía lo que estaba en juego, su vida. Y le dijo, pero ¿a ti qué yo te he hecho para que tú hables mal de mí? Y siguió preguntando, ¿qué le van a dar al hombre que mate a Goliat? ¿Qué le van a dar? A la hija del rey le van a dar. Y le dice David al filisteo, mira, el Señor te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a la fiera de la tierra para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. ¡Ah! Santo, Aleluya, oh gloria a Dios. Es para que el nombre de Dios sea exaltado, el desafío. No es para nuestras propias ganancias, ni nuestros placeres, ni para la jipeta, ni la casa, ni el apartamento nuevo. Es para levantar el nombre de Dios. Cuando usted desafía al enemigo, tiene que tener un propósito claro, porque Dios es celoso con su nombre y con su obra. Aleluya. Y también Elías dice lo mismo en Primera de Reyes 18:36. Y sucedió que a la hora de ofrecerle el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que sepa hoy que tú eres, que se sepa hoy que tú eres el Dios de Israel. Aleluya. Aleluya. El hombre de Dios desafía para que sepan que Dios lo ha enviado y que desafíen obediencia a Dios. En Primera de Reyes 18:38, Elías sigue orando y dice: para que sepan que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por la palabra tuya. Y en otra versión, en la internacional, dice: y que yo, tu siervo, he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. O sea que el hombre de Dios de oración para desafiar las tinieblas tiene que esperar una orden de Dios. No puede hacerlo por apasionamientos. Tiene que, dijimos en primer lugar, que había un propósito claro. En segundo, que era en nombre de Dios que se hacía, no en su propio nombre. Y era para exaltar el nombre de Dios, que eso usted lo va a hacer. En tercer lugar, el hombre de Dios desafía para que haya un reconocimiento de Dios y que esto traiga arrepentimiento y confianza. Eso le pasó a aquellos ejércitos de Israel que estaban allá. Imagínense, tal vez más de 2 semanas todos los días oyendo estos insultos. Es más, cuando el gigante Goliat vio a David, dice que lo maldijo por sus dioses. ¿Qué fue lo que hizo Jezabel con Elías? Goliat dijo: ¿y esto es lo que me mandan a mí? Un muchacho. En el ámbito natural, el hombre de oración no parece muchas veces ser una gente muy importante, o con muchos grados académicos, o una gente con muchos dones para expresarse, o con mucha intelectualidad. Puede aparentar a alguien que no es tan interesante. Y eso me llama la atención porque Ocosías, después que murió Acab, dice que estaba muy enfermo y que manda a consultar a Elías qué es lo que iba a pasar. Y Elías le salió al encuentro y dile: mira, dile que como él hizo lo mismo que su papá, se va a morir y que no se va a sanar esa enfermedad. Y cuando el rey va a los mensajeros donde el rey Ocosías, que está en Segunda de Reyes en el primer capítulo, y le dice: mira, que nos encontramos con un hombre que dijo que tú no te vas a sanar. ¿Y cómo era ese hombre? Ah, uno que andaba con un mando y amarrado con una correa de cuero. Y dijo el rey: ay, ese es Elías. Tal vez no andaba con una túnica, pero el hombre de oración sabe todo el mundo quién es. Porque anda como debe andar. Anda bajo cobertura y anda bajo autoridad. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice el pueblo, cuando mata David a Goliat, dice que hubo gran voz y todo el mundo corrió. Dice que David le cortó a Goliat su cabeza con la propia espada de Goliat. Y si 12 hombres tenían que levantar esa espada y David la pudo hacer él solo y cortarle la cabeza, ¿ustedes no creen que el Espíritu de Jehová estaba con ese muchachito? Aleluya. Cuando el hombre de oración se mete y desafía lo imposible, las fuerzas que tiene no provienen de él, provienen de Jehová de los ejércitos. Aleluya, gloria a Dios. Y Elías le dice lo mismo: respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca, Señor, que tú eres Dios, para que haya un arrepentimiento. El hombre de Dios desafía no para que todos sean muertos, sino para que haya un arrepentimiento y una confesión de confianza en el nombre de Dios y la gente pueda marchar a conquistar lo que Dios le ha prometido. Gloria a Dios. Pero también el hombre de oración realiza el desafío con la convicción de victoria. Un hombre de Dios no puede realizar un desafío. Señor, imagínese Elías: Señor, respóndeme si tú quieres. Y lleno de miedo en ese momento. David se lo dijo al gigante: Dios te va a entregar en mis manos. Entonces la guerra no solamente fue física, la guerra se peleó a nivel espiritual y a nivel de decretos de tu boca. Aleluya. El gigante maldijo a David por sus dioses, pero David dio una palabra y decretó: Jehová, en el nombre de Jehová, ese Jehová te va a entregar en mis manos. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Y hubo otro grande hombre de Dios en la Biblia que dijo: esos son unos gigantes que están ahí, son unos circuncisos, y Dios nos los va a entregar en nuestras manos y nos los comeremos como pan. Aleluya. ¿Por qué usted cree que en el ring de lucha libre o en el boxeo se da los manejadores de los de ambos bandos se dan a la tarea de que ellos se insulten por el periódico, se insulten en la televisión, que parezcan agresivos? Porque la guerra no solamente se da a nivel de golpes en el ring, se da a nivel de decreto y de confianza. Si el adversario va con una actitud muy agresiva, ese boxeador, paqueado. Imagínense, estoy casada con un hombre, tengo que ver mi lucha de vez en cuando, mi boxeo. Si Paquiao viene con una carita y muy arregladito y limándose las uñas cuando el otro está hablando, ¿quién te cree? Se lo comen. Paquiao tiene que ir agresivo. Ve acá, aquí yo soy el más que más. Aquí no me... A ti mira, y el lo miran así. Cuidado. No te me acerques. Y están como... Entonces la lucha se da a nivel de confianza y de confrontación espiritual y verbal. Por eso David le dice... Tú estás desafiando y maldiciendo, pero David como que se incomodó, cogió como un pique dominicano. Pero ¿qué es lo que se cree este incircunciso que viene a insultar a los escuadrones del Dios viviente? Porque David sabía el Dios que tenía. Cuando usted sabe el Dios que usted tiene, usted puede declarar con confianza, aleluya, el propósito de Dios en su vida. Y puede aceptar el desafío. Pero si usted no conoce a Dios... Y lo que conoce a Dios es la persona que anda en intimidad con Dios, que pasan tiempo con Dios. ¿Cómo usted se va a casar con una muchacha que usted nunca la ha visto bien, que nada más por internet, que casi no hablan? No hay intimidad, usted no sabe lo que ella piensa. Y además usted no sabe si la foto que puso en internet fue la de Angelina Jolie, que ella le cambió la cara y se puso la cara de ella, el cuerpo. Usted no la ha visto, si es un cómeme. Usted no lo ha visto, usted no sabe. Porque no hay una intimidad, no hay una cercanía. Así las personas que no desafían a Dios y que tienen desconfianza al momento de lanzar un decreto o un desafío a las tinieblas es muchas veces porque no han pasado intimidad en el cuarto de oración, no han venido a la casa de Dios a orar y a pasar tiempo de Dios. Aún el lugar donde usted ora es importante. Usted puede orar en su cuarto, pero David sabía, Elías sabía, perdón, que era subiendo al Monte Carmelo donde él tenía la autoridad de Dios. Yo oro en mi casa, pero el Señor dice, mi casa será llamada casa de oración. Usted puede orar en su casa, pero hay una orden que usted debe venir a la iglesia a orar. Santo, gloria a Dios. Y Elías no oraba en todos los lados, él oraba ya. Por eso, cuando lo mandan a buscar a Elías, en un momento dado, un rey, que va un general con 50, varón de Dios, que el rey te quiere llamar, o cosillas, ¿sí? Porque decía, le dijo, dígale a Elías que venga acá, que lo iban a matar. Entonces va el general, mira, que dice el rey que vaya allá. Y Elías tranquilo en el Monte Carmelo, en su monte de oración. Mira, si yo soy varón de Dios, que baje fuego del cielo y te consuma a ti y a tus hombres. ¡Fua! Soy el profeta del fuego. Manda el segundo general, mira, que dice el rey, o sea, que vaya allá. Varón de Dios, si yo soy varón de Dios, que venga fuego del cielo y te mate a ti, a tus hombres. ¡Fua! Estaba mejor que la guerra de la Palacia y la espada del Jedi. El tercer general se acerca temblando, dice que fue de rodillas y digo, yo sé que tú eres un varón de Dios. Aleluya. Porque tal vez los otros iban con tono de burla. Mira, varón de Dios. Pero él se fue reconociendo. Yo sé que tú eres un varón de Dios. Si tú, por favor, respeta mi vida y la de mis hombres. Por favor, haznos el favor de bajar con nosotros. Y él dice, está bien, yo voy a ir con ustedes. Ese que fue sabio. Aleluya. Tenga mucho cuidado como usted le abra a un varón de Dios, a un siervo de Dios. Tenga respeto cuando hable de sus líderes espirituales. Cuando hable de un hombre o de una mujer que ora, tenga cuidado. Aleluya, oh gloria a Dios. Que hay mucho irrespeto en estos últimos días. No, los pastores son todos unos ladrones. O todos son estos. Y usted no sabe el fuego de maldición que usted está trayendo. Tal vez no hay una consumación de su vida, pero puede que de repente se le consuma la finanza, se le consuma la salud, se le cierren las puertas. Aleluya, oh gloria a Dios. Tenga cuidado el chisme que usted dice de un hombre que está orando o de una mujer. Aleluya, gloria a Dios. Y dice Elías, es para que esta gente reconozca que Dios es Dios. Aleluya. Aleluya. Pero el hombre de oración realiza el desafío solo con las armas de Dios. David tenía una onda en sus manos. Elías con la oración, él oraba en el monte Carmelo, que su nombre viene a decir jardín o Carmel en árabe, o viñedos de Dios, Karem El en el idioma hebreo. Y estaba cubierta por viñedos ese monte, y era muy fructífero, era muy fértil. Era conocido, es reconocido el monte Carmelo como un monte sacro. Yo no sé si tienen las fotos ahí. Nosotros tuvimos el privilegio de irse a Israel el año pasado, y fuimos al monte Carmelo, y ahí había... hay una estatua erigida al profeta Elías, precisamente. Las fotos. Este es el Monte Carmelo. Donde está esa. Ahí abajo, lo que usted ve en el Valle de Megiddo, que es uno de los valles famosos, que es donde se va a librar la guerra de la Armagedón. Ahí. Y si hay otras fotos más adelante, donde está el pastor. Aquí está. Esta es la estatua del profeta Elías, que está allá en el Monte Carmelo. Está el pastor Rafael Cruz ahí señalando un monumento, perdón, no una estatua para adorar, sino un monumento como el que hacen aquí a Duarte y etcétera, a Colón. Este es el monumento que está allí en el Monte Carmelo. Pero si sigue pasando otra foto, yo me fijé que cerca, miren este altar, este pastor también se llamaba Elías y lo pusieron a él. Fue un viaje de muchos pastores, Dios nos dio el privilegio de viajar con varios pastores, y donde quiera que llegábamos a un lugar histórico importante de la Biblia, un pastor traía la palabra. Este pastor partió con el Señor después de ese viaje. Y era un altar, hicieron un altar parecido a ese. Sigan pasando las fotos, pero yo mientras estaban predicando, ustedes saben que yo le estaba poniendo toda la foto en Facebook, primer día, segundo día, tercer día, yo era el paparazzi del pastor, a él lo relajaba y le decía, pastor, usted es el único pastor que trajo paparazzi personalizado. Porque ya estaba con la sonrisa frisada, como la Barbie. Otra foto. Sí, sí, los hermanos tienen que ver. Pasen otra foto, por favor. Otra más. Miren lo que hay ahí. En el Monte Carmelo hay un convento, el convento de los carmelitas, que ha sido una de las órdenes más grandes de la Iglesia Católica. Y todavía hay un espíritu de Jezabel en ese monte. Una virgen. Un ídolo ahí. Aleluya. Y todo el mundo sacaba fotos de Elías y dice, no, esto es importante. Algo me quiere decir el Señor con eso. Eso quiere decir que todavía hace falta hombres y mujeres de Dios que se levanten a desafiar el espíritu de Jezabel, el espíritu de manipulación y control que tiene a muchos de nosotros cautivos. Porque si usted ve la historia de las vírgenes, no es más que la historia de estas diosas, Astaré y muchas más, la diosa Diana, que para qué sea aceptada por el pueblo común, Constantino y otros sinvergüenzas más, la disfrazaron con nombres bíblicos, pero siguen siendo los mismos demonios. Astaré, diosa de la fertilidad. Y todas, si encuentran las figuras, los muchachos que yo le envié, todas las figuras que aparecen de ella es agarrándose las mamas, con ellas afuera. Así que cuando usted vea como hombre de una mujer con todos los pechos afuera, lo que tiene es un espíritu de Astaré. Tenga cuidado. Que un espíritu de seducción, era la madre de la fertilidad. Y en los cultos Astaré se hacían grandes orgías. Se parecen algo a nuestro tiempo. Se consumía mucho alcohol, mucha droga. ¿Usted cree que tiene algún parecido con la realidad? Aleluya. Si es que ese espíritu de andar semi desnuda, eso no es de ahora. Eso viene de por ahí. Por eso tuvieron que ponerle a las famosas vírgenes ropa. Porque todas las diosas de la antigüedad tenían los senos afuera. Y con imágenes sugestivas. Que invitaban al hombre a deleitarse en ella. Entonces, mujer de Dios, tenga cuidado como usted viste. Tiene que renunciar a esos espíritus de seducción que vienen con una línea satánica desde el principio de la humanidad. Aleluya. Y le digo más. Las representaciones de Astaré, que era la diosa de Jezabel, que ella tenía 400 profetas que comían a su mesa sirviéndole a esta diosa, eran estacas. Y en muchos pueblos se tomó, en vez de estacas, se hacía la representación de un pene. Como la diosa o el dios de la fertilidad. Y era adorando a Astaré que estaban. Así que los hombres tengan cuidado en cuanto a su adoración con su cuerpo. Y sepan que hay que someterlo en sacrificio vivo hasta que usted se case a la voluntad de Dios. Amén. Santo Dios. ¿Te la ven? Agarrando los pechos ahí. Así que tenga cuidado. Entonces Elías, ante esta situación, dice, no, esto no puede seguir aquí. Yo tengo que pelear en este monte. Tiene que verse ¿Quién es el Dios verdadero? Esther peleó con el ayuno, como decía Noemí. El pueblo iba a una orden para eliminar al pueblo. ¿Con qué peleó Esther antes de ir? Dijo, no, no, yo tengo que ayunar con mi doncella. Todo el mundo que ayune, yo voy a ayunar y a orar delante de Dios. Jesús peleó con el ayuno en Mateo 4, del 1 al 10, antes de ir al ministerio. Fue allá al desierto, el Espíritu lo llevó 40 días y 40 noches orando y ayunando. Y fue tentado por el diablo. Y aquí yo prediqué en qué tres áreas fue tentado. Jesús, compra el CD para que sea bendecido. Pablo dice que hacía constantes ayunos, oraciones y tribulaciones en ruegos y peleaba con la armadura de Dios según Efesios 6. Entonces usted no puede, ni yo, podemos pretender que vamos a desafiar las tinieblas si no tenemos una vida de intimidad y de oración delante de Dios. Y si no venimos a la casa de Dios a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo delante del trono de la gracia. Y en último lugar, el realizar un desafío involucra la vida misma de la persona que lo realiza. El hombre de oración cuando desafía sabe que está en juego su propia vida. Para Elías implicaba la muerte. Porque hoy es una confrontación que hay. Si baja fuego a los altares de ellos y lo consume, me maten a mí. Ahora, si el Dios es el mío, ellos van a morir hoy acá. Ya ustedes saben. David también se enfrentaba a Goliat con solo una onda en su mano. Un muchachito. Dice que tenía de 16 a 17 años cuando se enfrentó a Goliat. Esther, para Esther implicaba la muerte. Si el rey no le extendía el cetro, moría. Para Jesús fue la muerte desde el principio. Él sabía que tenía que morir. Y él lo dice en la palabra. Aquí dice, en Mateo 16, 16, 21, de adelante, dice, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes y los sacerdotes y de los maestros de la ley, que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo haló aparte y le dijo, de ninguna manera, Señor, esto no te suceda jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás, quiere hacerme tropezar. No piensas en la cosa de Dios, sino en la cosa de los hombres. El hombre de Dios, de oración, que desafía las tinieblas, sabe que está en vida su juego y que nada puede hacerlo desistir de su propósito, aunque sea aparentemente un hermano cristiano de la iglesia. Manito, ¿y tú vas a ayunar tanto? Y hay que ir a la iglesia a orar. Eso es fanatismo del pastor. Yo oro en mi casa, hablo en lengua, reprendo, ministro. Y ahora hay que ir 24-7, se le han inventado a los pastores. Y están haciendo un calendario de oración de 24 horas. Ahí va un amén. ¿Por qué están tan callados? Esteban tuvo que decirle a ellos, miren, varones, hermanos, este Jesús, esto que ustedes crucificaron y mataron, él sabía que estaba en riesgo su vida, pero no se podía quedar callado, tuvo que pararse y declarar el desafío en esos momentos. Pablo, quiero concluir con Pablo, para que nos levantemos a orar, porque hoy hay un desafío. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué hemos dicho? En primer lugar, ¿en nombre de quién se hace el desafío? ¿En nombre de quién? En nombre de Dios. ¿Para qué se hace el desafío? Para levantar el nombre de Dios y para que haya arrepentimiento y confesión de pecados y que se vuelvan los corazones a Dios. ¿Cómo se hace el desafío? Con la convicción de la victoria. Aleluya. ¿Con qué se pelea el desafío? Con las armas de la milicia, que no son carnales. Nuestras armas de la milicia dice que no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No se hace con nuestras propias armas. Y en último lugar, cuando usted hace un desafío a las tinieblas, usted sabe que pone en riesgo su vida. Tiene que saberlo. Y Pablo en Hechos 20, 22 dice, he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo le había hablado, no fue un hermano en la carne, el mismo Espíritu Santo había tomado a las hijas, a Ágabo, que tenía unas hijas que eran profetisas, y le dijo, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciéndome que me esperan prisiones, cárceles y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Póngase de pie. Quiero cerrar con la oración de Elías. Cuando Elías se pone en pie y hace la oración, respóndeme, Jehová, respóndeme. Que este pueblo sepa quién es el Dios de Israel. Y mandó a restaurar el altar, el tema de las damas restaurando el altar. Hermanos, hoy tenemos unas cartulinas donde usted va a inscribir su nombre. Iniciamos mañana 24 horas de oración. No solamente por las damas, sino por el Congreso. Dice que Elías orando descendió fuego del cielo, consumió el altar, el holocausto que estaba allí preparado, la zanja que había sido llena de agua y tenía 3 años sin llover. Dios mandó a Elías a encontrarse con Acab para que lloviera otra vez. Y dice que Elías era un hombre, dice en la palabra de Dios, que era un hombre sujeto a pasiones y deseos, igual que usted y que yo. Dice, igual que nosotros. Hacía sus piques. Se sentía depresivo. Elías hizo una de las depresiones con todas las características clínicas de una depresión crónica que hay en la Biblia. Lo puede encontrar en Reencuentro con la Esperanza. El psiquiatra Neil Anderson lo describe todo. Todos los síntomas de Elías cuando cayó en una depresión. Porque después que Dios lo usó en gran manera, Jezabel lo maldijo por sus dioses. Y tuvo que salir a correr. Tal vez la depresión no fue tanto por la maldición, sino que aunque él había visto el pueblo, la manifestación de Dios, nadie dijo, Elías, yo estoy contigo. Aleluya. Gloria a Dios. El pueblo dijo, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Pero dice que mandaron fuego a matar a Elías. A tal punto que él pensó que nadie quedaba, solamente él. Y el Señor tuvo que decirle, sal de la cueva, Elías, que hay 7,000 que no han doblado las rodillas, ni se han postrado a los dioses de acera y ni de Baal. Hay un remanente. El desafío se hace para el remanente. Y tú eres parte de ese remanente. Gloria a Dios. Aleluya. Hay un remanente en todas las épocas. Hay un remanente. Hay muchos que abrazaron la visión y dijeron, no, ya Trujillo no más en este país. Muchos han abrazado la visión y dicen, el alcoholismo no más en mi familia. Muchos han abrazado la visión y dicen, no más divorcio en mi casa. Muchos han abrazado la visión y dicen, no más drogas en mis hijos, en mi descendencia. Muchas mujeres han abrazado la visión y dicen, no más mujeres golpeadas ni abusadas en mi familia, ni en mi descendencia. Muchos han desafiado la tiniebla y han dicho, yo y mi casa le serviremos a Jehová. Oh, gloria a Dios. Muchos están desafiando la tiniebla y dicen, no, no me voy a corromper en mi empresa. Abba. No voy a corromper mis finanzas y voy a diezmar y a ofrendarle a Dios. Muchos han tenido que renunciar a sus empleos porque le están ofreciendo cosas indecorosas. Muchos tendrán que pararse en sus empresas y denunciar lo malo aunque tengan que salir de ahí. ¡Ay, santo! ¡Oh, gloria a Dios! Abba, usted sabe que está en juego su comidita, su morito. ¿Qué usted va a hacer frente a la situación que está atravesando de soborno, de mentira, de prostitución, de alcoholismo, de drogadicción, de prostitución infantil, de abuso familiar, de muerte prematura, de divorcios, de adulterios? ¿Qué va usted a hacer? De corrupción en el gobierno. Es necesario un Elías, una Elías de Dios que se levante. Si yo soy varón de Dios, si es verdad que soy varón de Dios, aleluya. Levanta tu mano en este día, iglesia. Yo quiero que te inscriba en la 24 horas de oración. La iglesia está abierta. Usted viene, hace de tal hora yo vengo. Comprométase, donde usted esté, aparte ese tiempo, entre al baño, en la oficina, donde sea, y ore. Vamos a orar porque estamos siendo nosotros, aparte de todo lo que le estoy diciendo, se han decidido a quitarnos los parqueos de la iglesia Chequina. Porque parece que el diablo está escuchando que esta iglesia está creciendo. Que hay 20 células y que se quieren abrir más. Y que hay un grupo que se preparó para abrir células y salir a buscar las almas. Que se están levantando líderes en el poder de Dios. Que se están añadiendo nuevas iglesias en Chequiná, en Perú, en España, en Haití se le está haciendo la casa a la viuda del pastor Fonrod. El diablo está escuchando lo que se está haciendo aquí y no se ha quedado callado. Ha decidido mandar un espíritu de Jezabel, Abba, y Rabashakamando. Y un espíritu de acá para amedrentarnos. Y nos ha maldecido con sus dioses. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Rabashakamando, Rabashakamando. Santo. Y el domingo, el martes dije, que aquellos que saben que oran más de una hora de oración vengan al altar. Pero ahí yo le voy a decir a los guerreros que oran más de una hora de oración, que tome los puntos estratégicos de la iglesia. Parece un grupo con el frente para la calle, otro para acá, otro con el frente para allá y otro por el frente para acá. Yo quiero que sea el pastor que venga a hacer esta oración, este desafío. Y vamos a orar como Elías. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Respóndenos, Jehová, respóndenos. Los que quieran orar más de una hora de oración, esta es su semana de oportunidad. Usted va a ser invitado a orar una hora dentro de las 24 horas. Miren aquí, Giancarlo y Lucas amanecen casi todas las noches. O sea que el horario de la madrugada está cubierto hasta las 5 de la mañana, hasta las 6. Conéctese en internet, www.conciliochequina.org a las 5 de la mañana. Y no se duerma, escriba ahí para que sepamos que usted está despierto. Y acompáñenos en oración. Comience a desafiar las tinieblas. Usted quiere cambio en su hogar, métase en oración. Sea un hombre y una mujer de oración. Usted quiere desafiar las tinieblas, métase en oración. Y le hablé de que tengo grandes testimonios de lo que Dios ha hecho. Y para los que no estaban el martes, cuando pequeña, éramos mi hermano y yo solamente en esa época, mi hermano estaba majando una almendrita con una latita. Mami sale y ve la latita medio rara, llama al cuñado de mi papá, que vivía en la otra casa que quedaba patio con patio, y le dice, ¿qué es esto? Él, como había sido militar, le dijo, colóquela ahí, recoja a los niños. Y él llamó al equipo de operaciones especiales. Eso fue en los tiempos de Balaguer. No le voy a decir qué edad, porque va a saber, ¿verdad? ¿Qué edad tengo? No me interesa. Cuando el hombre vino y vino la policía, agarraron la latita, la llevaban fuera de un vehículo blindado y la llevaban así para hacerla detonar en otro lado. Era una granada. Y dijo, doña, y la miraban, ¿eso usted está seguro que el niño lo tenía en la mano? Sí, lo tenía en la mano. Doña, ¿usted está seguro que eso lo tenía en la mano? Sí, lo tenía en la mano. Y si usted no sabe, esta esquina se hubiera hundido con todo aquí. Gloria a Dios. Eso que me dice a mí, que Dios tenía un propósito conmigo y con mi hermano que está pastoreando en Atlanta. Aleluya. Así que no importa lo que el enemigo ponga, aún una granada para destruir tu propósito y tu destino profético en Dios, hay preservación de vida. Aquí hay gente que le tiene miedo a la muerte y dice Dios que hay preservación de vida. Métete en el altar que hay preservación de vida. Aleluya, oh gloria a Dios. Santo, oh gloria a Dios. No te vas a morir cuando el diablo diga. Es cuando Jesús diga, porque Jesús dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar, a mí nadie me la quita. Yo digo, nadie me la quita, ninguna enfermedad, ninguna amigdalitis, ninguna enfermedad generacional de diabetes, de alta presión. Jehová me dio la vida y Él me la quita. Oh, gloria a Dios. Si quieres vivir sin miedo, sé un hombre y una mujer de oración que pueda desafiar las tinieblas. Vamos, los guerreros, a sus posiciones. Y vamos a orar. Voy a dejar esto aquí.